¿Cómo se explica que el 40% de todo nuestro territorio nacional tenga encima un título o una solicitud minera? ¿Cómo es compatible ese 40% del país dedicado a la minería con cualquier otra actividad? Eso no es una política pensada, eso no es una política compleja.